Buenas tardes y bienvenidos al programa número 12 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página de radiotopia.org.es. También, si te viene mejor, podrás escuchar nuestros podcasts a través de asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras solicitudes, inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y empezamos. Hoy se cumplen nada más y nada menos 42 años de la grabación de uno de los mejores discos de rock con aire de rhythm and blues de la historia. Estamos hablando del Live in the Heart of the City de los Whitesnake. ¡Qué 42 años más rico, de verdad! Bueno, hoy vamos a tener buena música nacional e internacional. Os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a miembros de Control de Gravedad. Estarán aquí Iván y estará aquí Miguel. Hoy lo primero y antes de nada queremos mandar a Larry, el bajista de Cableados, un fuerte abrazo para que se mejore pronto de la indisposición que les ha obligado a cancelar el concierto del próximo fin de semana. Larry, te queremos mucho, ponte bueno lo antes posible y solo para ello vamos a poner un temazo de los Cableados sin rock and roll. Tirando aire encerrado, me empapé. mis horas y agradecido, empujando el tiempo. Procurando no hacer ruido, 8 horas sin rock and roll. Bueno, pues lo dicho, Larry, que te recuperes pronto, un abrazo muy fuerte. Hoy tenemos aquí también a Jorge Durante, a los mandos técnicos, el alumno del Instituto José Luis García de aquí de Alcobendas, en sus prácticas. Así que ya sabéis, nuevamente, si hay algún problema, la culpa del gobierno. Bueno, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal lo ves? ¿Qué tal lo estás llevando? Muy bien, todo va perfecto. Perfecto, eso es lo que esperábamos. Muy bien, pues nos vamos a ir al año pasado, al año 2021, donde se publicaba el último álbum que se llamaba Cincuentena, de los madrileños Teto, que contenía su corte número 5, con el nombre de Pobre Madrid. Carrozas de multicolor, millares que cambiaron por apuestas. Vamos a volar hasta Atlanta, año 2004. Sale a la venta el primer trabajo de esta banda, que se llama 45, titulado High Life, High Volume, y que incluye este temazo llamado Super Pill. Retomamos con los catalanes de la senda de Carol y uno de sus sencillos lanzados en 2021. Lleva este que lleva por título Adelante. Vamos de nuevo hasta Estados Unidos para recordar a Bastard of Bale de 2019, que es el último larga duración hasta ahora de Tora Tora, esta banda de Memphis, anclada en el hard rock americano de los 80. Y esto es Sound of CBD. We'll be right back. Nos vamos a quedar con esta banda madrileña formada en 2019 que se hacen llamar Lobo Negro. Por cierto, van a actuar este sábado que viene en la Hora Rock en Fuenlabrada, aunque ya lo recordaré un poco más tarde cuando anuncie los conciertos. Y vamos a poner uno de sus nuevos sencillos de 2022. Esto es Fugitivo. Bien, nos trasladamos a Australia y vamos a estrenar lo nuevo de Southern River Band. Este es su nuevo sencillo llamado What Yourself. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM de Radio Topía. Y vamos a ir con los gaditanos Carta Blanca y el tercer corte de su último larga duración de 2021, titulado Al final del túnel. Esto es Reloj de Arena. Pierdo la cabeza en este agujero, borrando los minutos, solo sin remedio. Sé perfectamente, luchar contra mi miedo me hará mucho más fuerte. Siento que la vida me lleva a la deriva y me rompo los cojones buscando una salida. Me sostiene, su olor me vuelve loco. Cuando estoy con ella cruzamos la frontera buscando primaveras. Cuando me despeino oigo el minutero, despierto de mi sueño y vuelvo al agujero. Dentro de un Vamos a cruzar el charco de nuevo para recordar esta banda americana de Pittsburgh, Pensilvania, su álbum de 2017 titulado White Is Gonna Be y su segundo corte del mismo nombre. Ellos son The Cynics. Stay in bed. Bien, nos quedamos aquí en Estados Unidos para recordar también a The Connection y su álbum New England's Newest Hitmakers de 2001. Este era su cuarto corte titulado Stop Talking. Bueno, algunos habrán dado cuenta que estos americanos tienen poco, así que ha sido un pequeño salto de tema y han sido los madrileños por instinto los que han estado sonando con su último sencillo de 2020 titulado A Donde Vayas. Ahora sí, volamos hasta la costa este de Estados Unidos para escuchar The Connection y ese temazo llamado Stop Talking. You gotta play the cards you've been dealt. Vamos con los conciertos para esta semana. En la Revi Live, las cabellas número 4 en Vicálvaro, el sábado estará Dinámica Internacional, Drum Fest, que esto va a ser con el italiano Máximo Russo, brasileño Vero Figueiredo, el alemán Benny Gred, el español Íñigo Iribarne y el argentino Alberto Maza, y también está el chileno Eric Frankil, que van a hacer unas demos de batería y unas masterclass muy, muy, pero que muy interesantes. En la Sala Rugby, en la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Hungry for Hell más Santuario, el viernes Electric Valley más Santa Planta, el sábado estará Nomad más Astrobag, el domingo por la mañana Golden Slumber y por la noche estará Duo Cadillo. En la Sala Funhouse, el viernes estarán Baronas y Los Pólipos. El sábado por la mañana estará Desert Song más Pink Flamingo and the Cherry Lovers y por la noche Alarmados. El domingo estará Michi y estará de invitado a Ilula with Opener Vera Nor. En Gruta 77, en calle Cuclillo número 6, el miércoles estará The Hillbilly Moon Explosion más Los Jaleo. El viernes estará Zoster más Insanaos. Y el domingo en el aperitivo, Perros Veganos más Dirty Cats. En la Nota Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán Los Grecian. El sábado estará, Laca presenta Mandaga Tour, que es la fiesta del vinilo, que estarán desde las 13 horas hasta las 20 horas. Y luego por la noche estarán tocando Roto más Primer Cruce. Luego el domingo en el Bermú tendremos el humor con Miguel Miguel. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, en Andrés Saborí número 14, el sábado estarán Cherry Pickers. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Goudini más Señora, el sábado Santuario más Will Snake y el domingo por la mañana habrá un espectáculo de flamenco con Lorena Sánchez y Sheila Rodríguez. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en la Isla Británica número 2, el viernes estará Oxy Solution y el sábado estará Lobo Negro, como os había anticipado, más Descendientes. Nos vamos hasta León, en Black Bourbon, Puerta del Sol número 8, el jueves siempre la Jam Session, el viernes estará Loncha Velasco más Bourbon Kings y el sábado Chabacano Rock. Ahora nos vamos a ir a Estados Unidos, esta vez a la costa del Pacífico, para pinchar el primer tema del disco de 2015 de The Sonics, titulado This is the Sonics, y esto que suena es I Don't Need No Doctor. You don't know my misery. Volvemos a Madrid para estrenar el nuevo álbum de Hermana Furia, titulado Todo Mal, y este es su quinto corte, Matar a Alguien. Bueno, nos vamos con los americanos, Jim Mother Mary y su último disco, 8 tracks, editado en 2021. Esto que suena es I Can Still Be Your Man. Regresamos a Madrid para escuchar lo nuevo de Biznaga. Hablamos del nuevo LP titulado Bremen no existe, y esto que suena es Domingo especialmente triste. Bueno, vamos a Barcelona, año 2015, se forma este pedazo de banda que se hacen llamar The Grandland Sinner, lo que viene a ser Los Pecadores de los Pastizales, y este temazo que se llama Kill the Mod. I'm too tough for them. Increíble los Garland Sinners desde Barcelona. Vamos a volver a Madrid, año 2021. Ellos son Último Deseo y este Fuera de Mí, extraído de su álbum 2021, Es un Sueño. Vamos a estrenar el cuarto álbum de los gaditanos de Electric Alley, que lleva por título Apache, y este es su segundo corte llamado Hurricane. Seguimos aquí en Radio Utopía, en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM. Ya tenemos por aquí a los chicos de Control de Gravedad. Tendremos a Iván, el cantante, y a Miguel, el guitarra. Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, vosotros, aunque Iván ya ha venido varias veces por aquí, ¿tú, Miguel, es la primera vez? La primera vez. Vale, está bien. Bueno, para la gente de Capitán Rock, que es la primera vez que venís, vamos a hablar un poquito de control de gravedad. Nos tenéis que contar un poco cómo y dónde se forma la banda. Pues a ver, se forma hace unos cuantos años en Aluche, en nuestro barrio. Miguel y yo somos de Aluche. Y bueno, aunque la formé yo con varios integrantes y tal, que iban y venían, al final cuando me junté con Miguel una tarde en un bar muy mítico del barrio, en Los Arcos, nada, conectamos, nos gustaba en ese tiempo, bueno, ahora también mismos referentes, ideas, tal, y bueno, ahí le dimos para adelante los dos y luego igual, pues vinieron unos y otros de aquí para allá, ¿no? Cuando sí. Hablas de que tenéis los mismos referentes, ¿a qué te refieres? A ver, en ese momento de lo que... ¿Te hablas de influencias? Bueno, musicales. No, en verdad oímos muchas cosas diferentes. Sí, no. Lo que pasa es que en cuanto a lo que es la música española, sí es verdad que coincidíamos en varios grupos del momento, no muy antiguos. A ver, el estilo del grupo es pop rock. El estilo del grupo y es más... Y nos gusta mucho el pop rock a los dos. Claro, eso es. Rollo Pereza, El Canto Loco, Sidecars, ese tipo de grupos... Pero en directo tenéis mucha caña, ¿eh? Sí, sí, ya te digo. Sí, es que yo al final me he criado con Bon Jovi, Guns N' Roses, Linkin Park, Green Day, Aerosmith, AC/DC, etcétera, etcétera. Pero en lo español siempre me ha gustado un poco, a lo mejor, más pop rock y bueno, diferentes grupos. Y nada, bueno, eso. Y al final le dimos con muchos integrantes que iban y venían y tocamos en bastantes sitios y salas. Y tuvimos ahí un parón de unos años y, como digo yo, hemos vuelto hace 4 años. Y ya... Hostia, 4 años ya, ¿eh? Bueno, sí, el 2018. Bueno, tocamos en Siroco como la vuelta del grupo en diciembre del 18. Ostras. Claro. Lo que pasa es que ha habido un año y medio. Claro, exactamente. Hemos tenido la pandemia y se ha parado todo otra vez. Sí, sí, sí. Ha sido muy cortito. Hiciste una vuelta para volveros a casa. Eso es. Sí. Porque además empezamos a arrancar súper bien, y se paró todo con la pandemia y a tomar por saco, a volver a empezar otra vez. Bueno. ¿Sabes? Bueno, pero ahí os estáis moviendo, es algo que también... Sí, sí, sí. No, tuvimos eso, un 2019 muchos conciertos, la verdad, por muchos lados. Y justo cuando nos íbamos a meter al estudio en 2020, como digo siempre, nos enteramos de todo el cotarro. En el estudio de grabación. Además, me acuerdo, estábamos los dos, no sé si estaba Mike, estábamos todos, nos estábamos grabando guitarras o algo, y con Ray, con Alberto, nuestro productor. Que cierran los colegios. Sí, sí, sí, es que me acuerdo totalmente. Así que nada, hemos vuelto ahora a darle caña a este 2022 con el disco. Hablarme un poco del disco. ¿De cuándo es el disco? ¿Cuándo lo terminaste de grabar? Bueno, terminamos de grabar en pandemia, pero realmente el disco lo sacamos el año pasado. No, lo sacamos a principios de este año, 2022. Claro, es que lo que teníamos grabado el año pasado. Ah, bueno, pero la edición ha sido exactamente este año. Sí, vale, sí. Vale, lo vale, que pasa vale. Es que estaba grabado de finales de 2021, como de finales de verano, septiembre, octubre de 2021. Vale. Pero con todo el tema de papeleos, es verdad, se retrasó todo, las GAE, además mogollón de retraso con las GAE, mogollón. Los justificantes de los padres, en fin, todas esas cosas. Todas esas cosas. Ostras, es verdad. ¿Y no pudimos sacar hasta marzo? Sí, no, lo sacamos en marzo, en marzo, febrero, marzo. Sí. Sí. Bueno, está bastante bien, ¿no? Sí, bueno. La producción de Alberto y de Ray, ¿cómo os ha afectado en los temas originales, por así decirlo? Hombre, le han dado una vuelta muy chula. Yo creo que de quien nos conoce de cómo tocábamos los temas antes a la vueltecita que le hemos dado a los temas ahora, creo que ha mejorado la cosa bastante. Es importante lo del productor, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Ostras, se nota, ¿eh? Se nota. Además saben mucho de todo y vamos, han sido como unos hermanos mayores al final y nos han enseñado mucho y se han dejado también llevar por algunas partes nuestras y en otras nos han dicho, mira, esto es mejor así, esto es mejor allá, tal. ¿Dónde lo grabasteis? ¿Cómo se llama? En el estudio La Lava Lab. La Lava Lab. Ahí es un... En Carabanchel. Sí, en Carabanchel. Bueno, ya estamos hablando para hacer algún temita ahora con ellos ahora en breve también, o sea que nos han gustado mucho. Ya has hecho spoiler. Hablarme un poquito del primer single, que se llamaba Tiempo, si no recuerdo mal. ¿Del disco? Sí. No, el primer single del disco es Cuando Estábamos Dormidos. Ah, ¿y Tiempo cuál fue? Tiempo lo sacamos en el 2019, cuando todavía no teníamos un disco hecho, creado. Claro, lo sacamos... pero fue el primer avance del disco. Bueno, lo sacamos como single, sí. Pero ya te digo, en 2019, y luego lo hemos incluido en el disco. Pero bueno, sí, está en el disco. Claro, yo por eso decía, joder, este es el primer avance del disco. Sí, eso sí. Tiempo, háblame de ese tema. Bueno, pues es un tema que a poquito que escuches te dice muy claramente que el tiempo es lo más importante que existe. Tienes que dedicar tu tiempo en lo que te gusta, en... No puedes perder el tiempo con las personas que no quieres, con... ¿Sabes? Está muy claro, la palabra tiempo lo reduce todo. Vamos aquí de paso, macho. Exactamente, y yo creo que a cualquiera que escuche esa canción se va a sentir súper identificado, le va a gustar, va a sacar una sonrisa. Y para eso está, para que la gente la escuche y la disfrute. Luego hay otro tema que me ha dado la atención y es cuando estábamos dormidos. ¿De quién es? ¿Tuyo, Iván? Sí, sí. Cuéntame. ¿Por qué te ha llamado la atención? Bueno, porque la letra es como muy personal, ¿no? Sí, bueno, la compuse... ¿Es una experiencia propia? No, todas son autobiográficas. Como, y, bueno, tiempo también cuando la compuse, me acuerdo que estaba con la guitarra en mi habitación, bueno, en una habitación que tengo ahí como para componer, y empecé a cantar, así, saqué lo de tiempo y tal, y lo toqué y luego ya se lo llevé a los demás a ver si le gustaba. Y cuando estábamos dormidos, la imagen que tengo es aparcando el coche y mientras voy del parking a casa, sacar la melodía. Na, na, na, na. Así, a veces me viene la letra, a veces la melodía, y creo que empecé a cantar lo de. Y llegas a casa y dices que no me hable nadie. Claro, empiezo a escribir, o me lo pongo en el móvil y demás, y bueno, no es autobiográfico, ya te digo, hay pues veces que sí que compones la letra de cosas que te pasan, y veces que son historias que a lo mejor me das, no sé, yo creo que tengo ahí la mente un poco loca, y me puedes decir una palabra y te puedo sacar una canción, a lo mejor de un tema. Y me vino a lo mejor lo de empiezo a pensar todos los momentos, tal, así, y como que dije, bueno, creo que se puede enfocar a una canción, no es triste, sino... melancólica, creo, de todo lo que has vivido y piensas y demás. Vamos a pinchar ese tema de cuando estábamos dormidos. Sustancias que no pude. que contigo pase todos los recuerdos que dejé por guardar. Bueno, habéis dicho que llevabais trabajando este disco desde el año 2020. Desde el año 2018. A ver, trabajando en lo que es la grabación, sí, pero realmente sí. Canciones ya tenían, algunas ya tenemos tiempo. Sí, por eso. Sí. Lo digo de lo que es la grabación. Sí, la grabación empezó en 2020, ya te digo, en febrero, marzo de 2020, justo. ¿Cómo repartís el trabajo a la hora de...? Bueno, pues normalmente suele venir Iván con el tema, con una idea básica. Ahora que ya llevo un tiempo tocando la guitarra, viene ya incluso con algo de base de melodía. Pero como llevamos tantos años juntos, pues al principio venía solo con la melodía y yo pues le iba poniendo ya pues un poco las notas, a ver si nos cuadraba, un poquito el rollo. Luego ya empezamos a meter al bajo y tal, y íbamos ya dándole vueltas. Ahora ya viene un poco con la voz y melodía y el nuevo bajista que tenemos ya desde hace unos años le da un rollo muy bueno. Pero sigue también siendo el nuevo, ¿no? Bueno, joder, no, coño, pero... No, porque lleva ya 4 años, sí, ya no sé, no. Sí, no, Mike, un abrazo, jolín, que además está currando ahora. Le da un rollo muy bueno y entonces nos juntamos con él y salen cosas muy, muy chulas que, como antes solo lo hacíamos Iván y yo, pues es, digamos, el viento fresco que le da cositas nuevas al grupo y queda muy bien. Sí, desde que hemos vuelto, como te digo, en 2018, que ya está Mike, al final nos juntamos los tres y aunque yo tenga una idea, una melodía o una letra, o lo que tenga Miguel, lo que sea, nos juntamos los tres y lo trabajamos todos. Y sí, lo trabajamos y salen cosas, ¿sabes? Al final arreglos y demás, muy guapos. ¿Habéis tenido ocasión para presentar el disco en directo? Sí. ¿Y qué tal? Háblanos un poco de esa presentación, hablarnos. Bueno, tocamos en la Sala Juglar, la verdad que se llenó. Desde aquí queremos dar también las gracias a todo el mundo que la reventó. Pues creo que directamente nos dijeron que sobraron 4 entradas o 3, que no, que si llega, vamos, a venir mucha gente más que se hubieran quedado sin entrar. Y estuvo muy bien, al final también era nuestra gente, la gente que nos conoce, gente que le gustamos aquí en Madrid y bueno, pues nos arroparon muy bien. Fue un concierto que nos salió bastante, bastante guay, pero sobre todo es eso, ver la gente cantando. Lo mejor de esto, de la música, yo creo, para mí, de las mejores cosas es yo, que tengo el micro, es no cantar y ver cómo suena, cómo cantan y cómo eso, pon se los pelos escucha de punta, eso es. Y es con sí, el lo disco hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Con varios invitados a la entrevista, que la primera vez que oyes a la gente que empieza a cantar las canciones por ti, Dios, eso te eso, al será, final sí. Con el disco nos ha dado eso. Teníamos single, no sé qué, tal, pero ya con el disco, estar en un concierto donde cantan casi todas las canciones, pues mola mucho. Bueno, ¿de quién ha sido la idea del diseño del disco, de la portada y demás? Bueno, ahí cogimos a un... Un poco de todo. Teníamos la idea nosotros de... Ya llevamos tiempo trabajando el tema del astronauta. Yo no sé si se me ocurrió el tema del astronauta a mí. Bueno, le demos luego ya una vuelta, luego un Mike le metió ahí un rollo tal. Y contratamos un diseñador que le transmitimos un poco la idea y nos presentó unos proyectos y elegimos este, no, nos gustó mucho. Va un poco con el tema del tiempo, con las horas y todo eso. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver, hablarme un poco del tema sobrenatural. Sobrenatural. Nos decían que si estaba preparado para la serie esa de Supernatural o algo así. No, bueno. A ver, yo bueno, esa sí que la compuse letra y música. Y no es que tenga inspiración, pero el principio me vino escuchando alguna canción de Bon Jovi Y como que quería empezar una canción en plan, como empieza Sobrenatural, de pam, pam, pam, pam, así, ¿sabes? Como unas rasgadas de guitarra unos y cortes, sí. Unos cortes, sí. Y nada, y empecé a tocar y empecé a cantar y a veces pues te viene así y me empezó a salir la letra. Y la letra, esta sí, es un poco más rollo amorosa, pero bueno, como es un poco también cañerilla y divertida, yo creo que es divertida, pues es muy dinámica. Pues nada, es una, yo creo, de las que más gustaban antes del disco, yo creo de las que más le gustan a la gente. Pues vamos a escuchar Sobrenatural. Bueno, esto ha sido Sobrenatural. Miguel, ¿se ha quedado con la gana de contarnos algo de Sobrenatural? No, bueno, quería comentar que es verdad que esta canción la compuso Iván. Yo creo que estaba empezando justo ahí con la guitarra. Sí, hace años. Y él siempre venía con, quiero que toques tan, tan, tan. Entonces, ahí venía con ese rasgueo y cuando se lo toqué fue como, eso, eso, eso. ¿Sabes? El primer rasgueo de guitarra. Yo no sé si la vez que compartimos escenario, aquella vez en la cavern, ¿tú tocabas la guitarra? Sí. Ah, sí, yo a mí me suena que tocaba la guitarra. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora... Es que Sobrenatural ya tiene unos añitos, ¿eh? Ha delegado, macho. No, sigo, o sea, sigo tocando la guitarra. Toco en varias canciones. Dos, tres canciones, claro. o cuatro. Sí, o sea, podría tocar en más y compongo, pero les digo, en esta no voy a tocar en directo. Además se lo digo, toca, que me viene muy bien porque me quedo solo. No, no, yo canto. Pues yo toco en bares. Pero bueno, sí, en algunas los apoya y muy bien, lo hace muy bien. O sea, bueno, ¿sois de escuchar música de otros grupos? Sí, sí, yo escucho mucha música. Voy a hacer la pregunta, se la hago a todos, ¿vale? Esta es la pregunta millón. Me tenéis que decir un álbum, un disco que te haya marcado de hace años, de cuando empezabas, y uno de ahora, para recomendar a la gente de Capitán Rock. A ver, es que siempre digo lo mismo, pero de que me haya marcado, yo creo que, lo estamos hablando ahora fuera del aire un poco, me sabía canciones sin, yo qué sé, sin tener sentido, con 5 o 4 años, del disco Keep the Faith de Bon Jovi. Creo que salió en el 91 y yo soy del 89. Y yo me acuerdo de cantar canciones de ese disco, me las sé todas, de pe a pa. Pero a lo mejor ahora no recuerdo alguna, pero yo sé, con 6 años, 7 me las sabía muchas y luego, con el paso del tiempo me sabía todas, evidentemente. Y de ahora, es cierto que este año no he comprado, pues yo soy el típico romántico de estos que tengo 800.000 discos, que sigo comprando discos en físico. Y uno que me... Bueno, el disco de Los Cigarros en directo lo escucho muchísimo. El del Teatro Circo Price, creo que es, sí. Que es doble disco, lo escucho mucho. ¿Y mucho, tú, Miguel? Pues yo, mira, te vas a reír, pero estaba ahora mismo, seguro que estaba hablando Iván, me acuerdo en el pueblo de pequeño con el Wallman dándole la vuelta mil veces a la maqueta de Estopa. Me encantaba, o sea, yo típico, me decían alguna palabrota, alguna tal, yo era pequeño y me encantaba, no sé, era como lo prohibido, ¿no? Algo. Y este año he comprado las entradas porque han vuelto la Blink 182, los componentes originales, con Tom DeLonge y tal, y bueno, pues me mola y he vuelto otra vez a escucharlo ahí, la canción que han sacado y bueno, me gusta bastante. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestro disco? Pues puede hacerse por el mensaje directo en Instagram, por todas nuestras redes sociales, por Facebook. Estamos viendo el tema de a lo mejor comercialización en alguna tienda, pero ahora mismo pues en cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden escribir y se pueden hacer con nuestro disco. Y en conciertos en directo y demás eventos que tengamos. Y además nos han escrito del otro lado del charco también pidiendo... Cierto es, ¿verdad? Cierto es. Un saludo para la gente de México y Argentina y todos lados, ¿vale? Pero en especial que hay gente que nos escribe y... Este programa es hoy en México. Pues un saludo para allá y a ver si alguno de los que nos escribe monta algo por ahí y nos llama. No, es muy guay que te escriba gente de tan lejos y que llegue la música... Mola, mola. De eso se trata. De eso se trata. De cuenta de llegar a la gente y que la gente llegue a vosotros también, claro. Contarnos los próximos conciertos, los próximos proyectos que tenéis. Sí, ahora mismo sí tenemos. Bueno, no lo hemos dicho todavía, estamos esperando a venir aquí, que lo sepas. Ahí, tenemos primicia. Para decirlo, así que en estos días lo pondremos ya en todas las redes. Terminamos el año tocando en Ávila, en la sala Come Cocos. El sábado 17, ¿no? ¿Es 17? Sí, 17 de diciembre, por supuesto. Hoy es 20 algo de noviembre, ¿no? 22, claro, claro. Sí. O sea, no hay claro. Más. Sí, el 17 de diciembre en Ávila. Los próximos días subiremos toda la info. Y luego, pues estábamos hablando con Ray, con Alberto, con nuestros productores, para, también es un poco spoiler o noticia que dar, para grabar alguna cosita nueva y a partir de marzo creo que estamos ya gestionando cosas para tocar tanto aquí en Madrid como fuera y seguramente ojalá que de marzo en adelante pues cerremos alguna fecha, sí. Tengamos mucho bueno, vamos bolos. A arrancar a ver si se arranca alguna novedad, alguna primicia más. ¿Tenéis nuevo material? Sí, tenemos nuevo material. ¿Tenéis ya para hacer un disco? No, al margen de que lo vayáis desgranando uno a uno. No, tanto no y no queremos tampoco tanto. Ahora mismo queremos centrarnos un poco en este disco pero lo que pasa es que... Hombre, vamos a ver, que es de este año. Claro, por eso digo, que tendréis que dar recorrido. No, otra cosa que yo pregunte por si tenéis ahí, claro, en la reserva, porque nunca viene mal pero meter algún temita en el directo para ver qué tal suena, cómo va sonando. Pero componer te viene solo, entonces como nos ha venido dos o tres temitas, hemos dicho vamos para adelante con ellos y ahí están. Ya estamos ahí ensayándolos y preparando algo de grabación. Alguno hemos tocado en directo y es verdad. Es bueno, que... porque ves la gente como. Sí, sí. Claro. La verdad que a mí me vinieron a hablar cuando tocamos en Cuenca este verano de que les había gustado esa que es nueva, la tenéis en algún lado. ¿Es verdad? ¿Me ha gustado? Sí. Mola, y mola. Dije, pues no. Pues no, te aguantas. La tenemos hoy, la has disfrutado aquí y en el móvil alguna grabación así rara. Bueno, ¿tenéis algún tema con cariño especial de este disco? Sí, varios. Soy a... Cuando estábamos dormidos me encanta. Soy así. Todo irá mejor. De las lentas, para mí es la más bonita. ¿Y soy así por qué? Soy así, si escuchas la letra, me parece un himno. Un himno que podríamos poner en mil sitios. No sé, o sea, dices, yo soy así, soy tal cual, vivo siempre mi libertad. O sea, ¿quién no quiere gritar eso a los cuatro vientos en algún momento de su vida? ¿Sabes? ¿Sabes cuánta gente hay que no lo puede hacer, macho? Por eso te lo digo, es que puede ser un himno para muchas cosas. Para muchas cosas puede ser un himno, no lo digo. Mira, por ahí. El marketing. Ahí queda. Bueno, pues vamos a poner Soy así, porque es un tema que a mí también me ha gustado bastante. Bueno, pues esto ha sido Soy así. Y bueno, que es tu turno, Iván. Dime. Del disco, dime algún temita así que te... Yo le guardo cariño, yo creo que a todas. Hombre, claro, las tuyas son. En nuestro disco y creo que cada una tiene algo que aportar a cualquier persona al final, que es como yo pienso también la música, de que siempre va a haber alguien que coja una canción y la haga suya para un momento bueno, malo, lo que sea. Entonces, pues me gustan todas, evidentemente, si no, no las hubiéramos sacado. Luego le guardo especial cariño a Triste Historia, de Un Orgulloso, porque es verdad que ahí Ray y Alberto... Hecho magia. La cambiaron. No pensábamos ni meterla en el disco al principio. Sí, yo sí. Yo sí. Tú sí, la verdad fue porque Iván se emperró, yo dije, ni la toco. Yo sabía que no, esa canción tenía algo. Y con la ayuda de Ray y de Alberto, cambió. Y me acuerdo además que al grabarla, el final de la canción, fue de los momentos más divertidos y más felices de la grabación. Porque hay el final después del subidón. Me metí en la cabina, en la pecera, y me dijeron lo que te salga. Me dijo algo Alberto como eso que viene ahí. Pues lo empecé y eso fueron dos tomas y le guardo cariño. Y luego hay otras muchas más también que le vale, guardo. Pues voy a poner Triste Historia. Venga, vale, Triste Historia, Jorge, dale caña. Ya veréis que bien suena. Estampa que notó que algo dentro se Bueno, pues esto es un buen tema para acabar y que se quede ahí la musiquilla entre la gente. Iván, este tema tuvo su producción, cuéntanos un poquito. Pues sí, como decía antes, era bastante diferente como lo llevamos al estudio y gracias a Radio Alberto pues cambió. Se grabó hasta el solo se compuso en el estudio, entre Miguel, Alberto, bueno y todos, tal, así se compuso y luego pues el subidón que hay, que bueno, ya te digo, tenían la luz encendida Alberto y Ray, querían ahí algo, una melodía. Decían, esta canción... Que la gente coree. Sí, sí, la tenemos que hacer. Nos dijeron, esta canción vais a ver que va a ser la mejor del disco. Y por un lado, estamos muy orgullosos de ella por eso, porque era totalmente diferente. Y todo el subidón y el parabará y todo eso, pues ocurrió ahí en el estudio. La producción fue en el estudio. Del solo en adelante, todo. Lo que yo canté igual, como decía antes, ni lo compuse. Lo canté en el estudio, me salió... Así en dos tomas la letra y demás, y me metí, lo grabé y así fue. Bueno, ¿y cómo fue el tema de grabar en pandemia? Que solo podíais ir uno, luego otro, el no poder grabar todos juntos en directo, una sensación un poco rara, ¿no? Sí, es raro, la verdad que era la primera vez, lógicamente, que nos pasaba a todo el mundo, pero fue una sensación... Sí, a mí también fue. Claro, la primera vez, por eso digo. Es raro porque siempre todo el mundo te da, oye, ¿por qué no le metes tal o por qué no haces cual? Y ahí estabas un poco tú más desnudo, con la guitarra, a tu rollo. Es verdad que siempre pues los productores que teníamos muy buenos nos aconsejaban, pero pues no tienes el apoyo de la banda que te dice, oye, bien, mete esto estaría... Pero bueno... El disco ha salido bien, nos ha gustado a todos y es lo importante, ¿no? Hombre, lo más importante de todos. Vamos a recordar a todo el mundo dónde se puede hacer con el disco. Pues en cualquier concierto nuestro, en cualquiera de nuestras redes sociales, @controldegravedad, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, en Twitter, que no lo usamos, ahí no. Insistir en Twitter, ahí... que alguien nos contestará algún día. Sí, algún día. Nada, arroba control de gravedad donde sea y nos pueden escuchar el disco en Spotify, en Amazon Music, en Apple, en Swisher, en Shazam, en SoundCloud también. En SoundCloud, en mil sitios. Luego nos llega el listado de cuando se registran y hay 30 plataformas, pero... Al final el Spotify es lo que oye la gente. Pues la verdad es que sí. Instagram y Spotify. Recordadnos también ese concierto de Ávila para que la gente se quede con la copla. 17 de diciembre. Que es la sala Come Cocos, sábado. Ávila. Y ya está. Bueno, vais con otra banda, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Vamos con un grupo que se llama Todo Pulmón, de aquí de la Sierra de Madrid. Estamos muy contentos de poder tocar con ellos. Nos hace mucha ilusión también. Y nada, y estaremos con ellos el día 17 en Ávila. Vale, perfecto. Voy a terminar la entrevista poniendo un tema que a mí me llama la atención, que se llama Madre Mía. ¿Algo que decirnos, Iván, sobre Madre Mía? Oh, Madre Mía. No, que está muy bien. Está muy bien. No, autobiográfico, no. Aquí nadie ha dicho que sea autobiográfico. De la letra. Dices de la letra. Sí, la de letra, la canción en general. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Al final es una letra divertida. Se la apropie. Claro, de una noche de fiesta que cualquiera se la puede apropiar. Rock and roll night, party every day. Correcto. Iba a decir eso, pero así rock and roll. No. Pues de eso se trata. Muchas gracias por haber venido, de verdad, Miguel, Iván. Gracias, gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer teneros aquí, hablar del disco, de vuestras cosas. Y vamos a terminar, como he dicho, con este tema de Madre Mía. Vamos, Jorge, dale caña ahí al tema. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Solamente quería recordaros que seguimos aquí todos los martes de 8 y media, 10 y media de la tarde y en nuestra página web de radiotopia.org.es y también en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Seguimos aquí, acabamos con Control de Gravedad y este Madre Mía.